9 minutos después de la 1 de la mañana, seguimos acá en Diario del Futuro, seguimos en Nacional Rock y nos metemos de lleno en el año electoral. Ya estamos pisando el mes de junio, mes bisagra, mes de mitad de año, y ya se empieza a toda la política nacional empieza a girar en torno a lo que van a ser las primarias de agosto y las elecciones de octubre. La semana pasada, cuando se terminó de votar la reforma judicial, el último proyecto de la reforma judicial y el blanqueo de leyes, de alguna forma se cerró la temporada fuerte del Congreso de actividad parlamentaria y empezó la temporada o la pretemporada electoral. En una semana o 8 días, en realidad, van a cerrarse las alianzas, van a tener que definirse las alianzas a nivel nacional, y en cada uno de los distritos que van a formar parte de estas elecciones, y en menos de 20 días definitivamente se cerrarán las listas, los famosos cierres de listas. Como hablábamos al principio del programa, el panorama parece tranquilo en el sentido de que no se están discutiendo quién va primero, quién va segundo en tal lista, pero esto en realidad esconde que en realidad tampoco se sabe muy bien cuáles van a ser las listas, cuáles y quiénes van a estar en cada lista. Así que nos pusimos con Ludmila a revisar un poco esta ensalada electoral que es el sistema político argentino y a ver qué nos encontrábamos. Es tremendo. Yo ya hoy no sabía si estaba en Diario del Futuro o en Intrusos en el Espectáculo, porque era realmente se escuchaban cosas terribles. Primero y principal, en ciudad es donde menos están definidas las cosas. ¿Te parece? Sí. Mirá que en provincia de Buenos Aires hay un quilombo. No sé en provincia, pero en ciudad te juro que está complicadísimo. Está muy complicado, de verdad que... A ver, repasemos. Por un lado tenés el PRO, sí, que es el oficialismo y que va a buscar... Pero el PRO, bueno, yo lo iba a dejar para el final, bueno, porque son los que más tranquilos parecen estar. Por eso. Primero vamos a empezar por lo que es la crisis dentro del FAP en ciudad. Libres del Sur se alianza, supuestamente hasta ahora no está, digamos, oficializado del todo, pero sí se puede decir que Libres del Sur está muy cerca de la UCR y de algunos integrantes de la coalición cívica. Vía Lilita. Claro, pero espera, vía Lilita. Hablamos de Pratgay y de Victoria Donda, por un lado, y sería de Tumini y Gil La Vedra por el otro, ¿no? ¿Cómo? Sí. O sea, que Tumini y Victoria Donda se pelearon, ¿no? No, están en la misma fuerza. Pratgay, Victoria Donda encabezarían lista de senadores, Tumini, Gil La Vedra, diputados, y van a jugar en ciudad con Laura González Velasco. Pero, pará, pues esto no termina acá. Pero ahí está quedando afuera Pino. No, lo que van a hacer es ir a una interna abierta con Pino y Carrió. Es lo que en realidad pretende. Carrió candidata a diputada, Pino senador. Pero pará, porque esto lo que pasa es que acá... Esta interna abierta que supuestamente pretende esta unión de la UCR con el Libres del Sur y parte de la coalición cívica desata una crisis interna en Proyecto Sur que ya venía desde hace tiempo cuando Pino... Básicamente desde que empezaron a votarle leyes, sí, a Macri. Cuando Pino se alianza con Carrió, que en realidad mucha de la gente que está en Proyecto Sur, los bloques, digamos, miembros del bloque, dicen, bueno, pero esta alianza nunca fue consultada y se agrava con el tema del DNU de Macri. El 8 de junio ahora hay un congreso en Proyecto Sur en donde se van a dirimir dos cuestiones fundamentales. Una es si justamente están de acuerdo en esta alianza, en este acercamiento con el radicalismo que propone Pino y Lilita, con el radicalismo y Libres del Sur y algunos dirigentes de la coalición cívica, y también se habla de el radicalismo de Terráneo, ¿no? Que también iría ahí a internas. Que también irían las internas. Va a estar divertido. Yo voy a votar en las internas radicales. Me parece que va a ser la más divertida de todas. Y otra cosa a dirimir dentro de Proyecto Sur es, bueno, cómo se van a conformar las listas según el lugar que ocupe cada fuerza. Es decir, según el lugar que ocupe cada fuerza en la lista, estarían dispuestos a tener un criterio más o menos amplio. Y por supuesto. ¿No es cierto? O sea, si encabezo yo soy todo lo amplio que quieran. Después, si a mí me toca ir tercero, ahí se me empiezan a acotar los criterios de selección. Me pongo más selectivo. El tema de muchos de los bloques, de la gente que está en Proyecto Sur, de algunas fuerzas políticas, miembros de Proyecto Sur, que quizás devenían también de otros partidos políticos afines a Proyecto Sur, lo que están haciendo básicamente es saltar del barco y irse a Frente para la Victoria, algunos, epa, impensados, como el pase del año, es lo que se dice, rumores, y también fuerzas llegadas cercanas a Lozano, ¿no? A Claudio Lozano, que ahora vamos a contar en qué está. Unión Popular. ¿En qué está Claudio Grosanes? Pero acá empiezan las internas y las roscas y me llamaron de cuando lo que decíamos antes, en realidad las listas, por lo menos en Frente para la Victoria, sabemos que las arma, digamos, se arman en la Rosada. Sí, en la Rosada. Entonces eso de me llamaron, salvo que sea así, es rosca, medio, rosca, es medio rosca. Increíble, ¿no? Bueno, lo que decías antes, Pino, senador, el resto va a salir de las internas en esa lista. Atención con la lista supuestamente de Lilita Carrió. Lilita Carrió, diputada. Segunda, Alcira Argumedo. Está bien. Tercero, después de candidata a presidente, segunda candidata a diputada, lógico. Alcira era la que salía todo el tiempo en los avisos, ¿no? Claro, la de la marcha zombie. Era buenísimo. Maravilloso. Era buenísimo. Tercero, Mario Mazzitelli, que está muy bien visto por la gente de Socialista Proyecto Socialista auténtico. Sur. Muy bien de visto. Posta. Y para la ciudad, dos legisladores también, digamos, muy fieles a este nuevo proyecto que se está armando. Se trata de Julio Raffo, de Proyecto Sur, y de Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica. Básicamente, los que hicieron el proyecto de ley de Mauricio Macri. ¿Qué pasa con Claudio Lozano en la ciudad? Claudio Lozano no iba a presentarse como senador. Le faltaban 2 años para terminar su mandato para diputado, pero como hay cierta gente de Proyecto Sur que se aparta con esta alianza Carrió-Pino Solanas, le piden que arme, que encabece la lista para senador, y en Ciudad va a jugar, se habla de Fabio Basteiro, suena claro, ese nombre. Sí, que es aliado histórico de bien. De Solano además está, digamos, hizo una alianza con la Marea Popular, esa es la alianza fuerte. Lozano va a jugar esa alianza fuerte y también está en conversaciones, me gusta porque hoy estuve hablando mucho por teléfono y todos me decían que estaban en conversaciones con la Glaser, con el MCT, con el Frente de Darío Santillán. Es raro, el MCT no, lo con niega. Con esa parte de la izquierda más blanca y más. Pero es raro, porque Lozano dice que está en conversaciones con el MCT y el MCT lo niega. Bueno. Pero bueno. Puede ser que tal vez le dejó un mensaje en el contestador y al otro no le llegó o algo. El Frente para la Victoria, ¿qué va a pasar con el Frente para la Victoria? Es una incógnita todavía. Yo tengo un par de bueno, ahora me vas a decir chismes. Me vas a decir, en Ciudad se hablaba del Cuervo Larroque, pero no, nada está confirmado, son versiones, había quedado ahí. El Cuervo además entró, le quedan 2 años todavía de mandato. Lo que sí está confirmado es que la legisladora del FAP, Claudia Neira, ¿te acuerdas que es la legisladora que había comparado a Wiener con De la Rúa por decir que había tenido, que era un modelo muy parecido el de Wiener con De la Rúa? Es en días nomás va a anunciar su unión a Frente para la Victoria. ¿Es primicia? Sí. Sí. ¿Es primicia? Es primicia. Ah, bueno, está bien. Y además que la Comuna 13 de Proyecto Sur, un grupo de comuneros, pasó directamente a Unidos y Organizados. Bien. Tengo así de la ciudad lo que me comentan a mí ver, cuando yo hablo. Para senador, una de las opciones más firmes que se baraja es que vaya Daniel Filmus a buscar una vez más un nuevo mandato ahí en el Senado, más allá de que se sabe que dentro del peronismo porteño a Filmus mucho no lo quieren algunos o genera resistencias por las elecciones que perdió en las últimas ocasiones. La evaluación de la Casa Rosada es que lo que hay que apuntar es a asegurar ese piso de votos cercano al 30%, 28%, para asegurarse la banca por la minoría en este escenario tan desperdigado que aparece en principio, donde habría por lo menos a estas fuerzas que vos mencionaste, habría sumarle el PRO e incluso un candidato más por el lado de la centroderecha peronista, sí, que no estaría arreglando con el PRO, todo el grupo encabezado por De la Sota, Labaña, Moyano, etcétera. Por ahora no está arreglando con el PRO, con lo cual, ante esa dispersión, dicen, bueno, mantener una campaña de 28, 30 puntos, nos asegura el segundo lugar, e incluso podría llegar a pegar una sorpresa si se dispersan mucho los votos de la oposición. En cuanto a la lista de candidatos a diputados, aparece Juan Cabandié como una de las opciones para pasar al Congreso Nacional, y Carlos Tomada, un candidato eterno de la Ciudad de Buenos Aires también. Y otro nombre que apareció la semana pasada y empezó a circular como, ojo, estén atentos, es el de Nilda Garré, ya liberada de sus funciones en el Ministerio de Seguridad, podría ser candidata también en la Ciudad de Buenos Aires. Me queda el PRO. Te queda el PRO. ¿Qué pasa con el PRO? El PRO dice que están muy tranquilos porque supuestamente dice que ganan la capital, eso es lo que dicen del PRO, pero atención, un posible nombre que se baraja es la bajada de Diego Santilli a el ministro de Ambiente y Espacio Público. Es un nombre que ¿para ir de candidato a diputado? Legislador porteño. Ah, legislador ¿por porteño. ¿Qué? Bueno, en realidad hay muchas especulaciones, pero creen que en algunas bases del PRO querrían posicionarlo como un futuro jefe de gobierno y quieren ver cómo funciona en Ciudad. Igual son todos... ¿Te da alergia al PRO, por favor? Perdón. Son todos nombres que se barajan, todavía no están armadas para nada las listas, pero bueno, hasta ahora... Qué lindo que Santilli vaya a un lugar votable, ¿no? Para verlo ahí en acción, que aparezca más veces, saber quién es, de verlo ahí... El PRO tiene más candidatos para suceder a Mauricio Macri que acuerdos con el Grupo Clarín, me parece. Y las conversaciones con la Bania están más que frías también. Sí, sí, sí, sí, eso lo comentábamos recién, habrá que ver también... Se confirma, se supone que sí, la candidatura de Gabriela Michetti como primera candidata a senadora. Habría que ver quién la acompaña. Uno de los nombres que aparecen es el de Pinedo, pero todavía no está confirmado. Bergman ya tendría asegurado un lugar en la lista como para pasar de la legislatura al Congreso Nacional. No porque sea un orgánico del PRO, pero parece que aporta para la campaña y hay que hacerlo un lugarcito. Eso comentan. En la provincia, vos hablabas del FAP. Sí, por favor. Vos hablabas del FAP en Capital. ¿El FAP en la provincia? ¿Qué pasa? A ver, por un lado Stolbizer, que tiene que renovar y sabe que es la candidata más taquillera. Dice, bueno, yo encabezo. Sí. Después lo tenés a Ricardo Alfonsín, que también tiene que renovar. Y que están tratando de negociar el radicalismo, un acuerdo, digamos, reeditar el FAP o formar el FAP a nivel bonaerense, porque a diferencia de otras veces que el acuerdo se arregló arriba a nivel nacional, esta vez se está arreglando distrito por distrito, o a lo mejor quedaría mejor decir, no se está arreglando distrito por distrito, porque distrito al que van, distrito en el que rompen. Hoy, el ex canciller Dante Caputo, un hombre de procedencia radical, que tenía supuestamente abrochado todo para ser el segundo candidato atrás de Stolbizer, no tiene ganas de que se metan los radicales y le metan un par de monos adelante en la lista. Entonces hoy salió a decir que él está en contra. Él está en contra de juntarse con UCR, que se dejen de joder, que él es el segundo candidato, que van solos. Usó una expresión algo parecida como una inyección de veneno, como diciendo juntarse con los radicales nos va a hacer peor que lo que nos mejora. El presidente de la UCR, Mario Barletta, ex intendente de Santa Fe, que se ve que está tratando de abrochar ahí, porque si no, el radicalismo en la provincia de Buenos Aires se queda de nuevo en bola. Ya perdió como en la guerra hace 2 años, ¿se acuerdan? Juntándose con De Narváez. Dijo hace menos de una hora en Twitter, Barletta, un hombre serio, gris, bien radical, como corresponde. Dante Caputo se muestra conchudo solo para conseguir un cargo de diputado nacional. Eso acaba de pasar en el Twitter de Mario Barletta. Este señor está bebido, como sucedió otras veces. Hay mucha crispación, señores. Me hace acordar al amigo presidente de Uruguay, con esos tonos. Claro, ese nivel, esa altura. Pero esto es on the record, absolutamente. Así que todo parece indicar que el Frente Amplio va a estar dividido en dos partes. Una, por un lado, con Stolbizer, con el socialismo, y a lo mejor con Víctor de Genaro, que sería el socio de Claudio Lozán, Unión Popular, Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, los radicales, con el pinosolalismo que queda ahí dando vueltas, más la coalición cívica, que llevaría como candidato a Adrián Pérez, el que es el que quedó como referente. No tengo nada que ver con ese señor. No, vos no tenés nada que ver con ese señor, te lo puedo asegurar. Tampoco Adrián Viña tiene nada que ver, aunque si los mezclan a los dos puede salir un Adrián Pérez. Me distraen, chicos. Sí, obvio, es la idea. Bien, tenemos eso. Después tenemos al PRO, que se están peleando ahí. Por un lado está el intendente de San Isidro Posse. Sí. Por otro lado, el intendente de Vicente López Macri, primo. Sí. Bueno, entre los dos se están peleando a ver quién logra encabezar la lista de diputados, aunque se dice también que serían testimoniales porque ninguno de los dos quiere largar el territorio. Ninguno de los dos quiere largar el municipio que gobierna, pero también quieren estar en la lista porque se proyectan de cara al 2015 como posibles candidatos a gobernador o quién sabe qué. De Narváez está jugando abiertamente ya con este grupo de peronistas disidentes, con los Lavagna, los Moyano, los de la Sota, etcétera. Sería otro candidato, sería, digamos, el candidato que sale a disputarle ahí al Frente para la Victoria el primer lugar, porque por ahora no parece que ninguno de los espacios de centro-izquierda, ni juntos ni separados, puedan entrar a competir ahí. Y después la gran incógnita que tiene que ver con el peronismo, con el Frente para la Victoria, pero eso también tiene que ver con la relación entre Cristina y Scioli, que se estuvieron diciendo algunas cosas, y lo vamos a estar hablando o desarrollando un poco más en algún futuro bloque de este programa, porque la verdad que da para dedicarle un bloque entero a lo que sucede ahí adentro.